Pues amigos, siguiendo precisamente con las reflexiones del maestro Elif, en lo que decíamos al principio de este programa, hoy nos toca hablar de los retos. Y sin duda el maestro Elif nos da una lección súper, pero súper buena sobre los retos que muchas veces tenemos en la vida. Cuenta el maestro que hace muchos años existía un hombre muy, pero muy bajito, chaparrito o enanito, como usted le quiera llamar, y este hombre era único en toda aquella región o comarca. Era tan diferente, pues, que no había nada, pero nada, que él no pudiera hacer o lograr. Se cuenta que una vez, a sus 22 años, un hombre lo contrató para que le plantara varios árboles, creyendo que no lo haría. Además, le había ofrecido una buena suma de dinero. El hombre o hombrecito aquel, por su estatura, pensó, no podrá poderlos plantar. Le dejó aquí, y vamos a decir, le dijo el hombre, te dejo aquí con todos estos árboles y por la tarde vendré para darte la paga. Es más, le dijo, si en realidad plantas todos, pues te daré el doble de lo que te dije. Al encontrarse el hombre o el hombrecito o chaparrito solo, este se quedó viendo el gran, pero gran reto que tenía. Se hincó y pidió a Dios que le iluminara. Y enseguida tuvo la respuesta. Vio pasar a cuatro hombres que iban caminando o de camino y les preguntó que si querían trabajar. Los hombres le dijeron que sí. Les dijo, les propongo pagarles una cantidad muy buena por cada árbol, pero tienen que estar plantados para las 3 de la tarde. Los hombres aceptaron el reto y lo hicieron, y a las 3 de la tarde estaban todos los árboles ya plantados. El hombre les dijo dónde les puedo encontrar por la noche para pagarles. Los hombres le dijeron dónde y se marcharon. El hombre contratante llegó a las 7 de la noche por el chaparrito aquel y, asombrado, le dijo, oye, ¿cómo es posible que con tu estatura hayas podido plantar todos los árboles? El hombre se le quedó viendo y le dijo, ¿cree usted que por la estatura no podría hacerlo? El hombre le contestó, no solo eso, no solo por tu estatura, sino también por el tamaño de tus manos. El hombre se quedó viendo a su estatura y le dijo, señor, es cierto, soy de muy baja estatura, y en la vida he tenido muchos, pero muchos retos, pero he podido ir venciendo uno a uno. Me he encontrado con muchas personas, pero muchísimas personas como usted, que creen que por ser enano, como me dicen, pues no podría hacer muchas cosas, pero las he podido hacer e incluso hasta rebasarlas. Usted me dijo que me pagaría el doble, ¿no es cierto? El hombre le dijo, claro que sí, y aquí tienes. Mañana te espero porque te tengo otro reto, y otro reto que a lo mejor va a ser más difícil. Y lo llevó de regreso a donde éste vivía. Él tan luego llegó, fue y les pagó a los hombres que les debía. Y complacido le dijeron, cuando se le vuelva a ofrecer, no tiene más que llamarnos. Aquel hombre diminuto siguió venciendo muchos, pero muchísimos retos, y quedó en muchas gentes en la conciencia de aquel lugar el recuerdo de aquel chaparrito. Y también en ellos quedó aquello de que no importa qué estatura tengas, lo que cuenta es el tamaño del cerebro y las dimensiones que tengas, meditando cuántas personas hay en el mundo, amigos, que se creen o creen que por ello no pueden desempeñar algo especial, y que miles y millones de ellos han demostrado que la discapacidad es realidad y movimiento, y sobre todo reto al sí se puede. ¿Cómo la ven, amigos? ¿Se puede o no se puede? La pregunta obligada, ¿cuántos retos tiene usted y cuántos cree que usted podrá vencer en este día? Muchas, pero muchas felicidades para todos aquellos que han logrado vencer un reto.